El mundo está preso en su propia actividad, salvo cuando los actos se realizan como adoración a Dios. Por lo tanto, realiza todos tus actos con amor. Hola, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a este su tercer programa de Zona de Amor. Y bueno, como siempre, le quiero dar la bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola, muy buenas noches, Ana Moreno y todo nuestro público. Bienvenidos a esta su Zona de Amor. Bueno, pues como recordaremos en los programas anteriores, mencionamos ya lo que es el amor, cómo es, y el día de hoy hablaremos acerca de la preeminencia del amor. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Jorge? Bien, pues recordando al apóstol Pablo y precisamente recordando su epístola ética a los corintios. Tan hermosa epístola. Vamos a encontrar que en el capítulo 13, de los versículos 4 al 8, encontramos la definición del amor. Ajá. ¿Y qué nos dice? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Sí, escucharon bien. El amor nunca deja de ser. Así es. ¿Tú te has preguntado qué es el amor en el sentido más sublime, más allá de nuestras emociones, más allá de nuestra razón? En la Biblia, el amor está definido como el mayor don del fruto del Espíritu Santo. Pero vamos a recordar cómo es el amor de acuerdo a lo que vimos en la emisión pasada. ¿Estás de acuerdo? Sí, adelante. Bueno, ahí hablamos de que los seres humanos podemos desarrollar en esencia dos tipos de actitudes. La altruista, que es bajo la cual somos colaboradores y entregados al máximo, y la egoísta, en la que somos competidores y manipuladores. Pero hoy, precisamente, vamos a hablar de lo que en realidad debemos de entender y ejercer del amor, que es esta Así es. Preeminencia del amor. Bien, en su primer carta a los Corintios, Pablo habla sobre la superioridad del amor y menciona sus cualidades, además de su carácter eterno. Precisamente por eso hablábamos de que el amor nunca deja de ser. Y el título para englobar este amor es precisamente la preeminencia del amor. Así es, porque además él declara que el amor es la base de todo. El amor es el que nos va a quitar los miedos. Así es. Porque el amor sustenta, fortalece, construye, produce y cura. Wow. A ver, repite eso. El amor produce, construye, restituye y cura. Sí. Efectivamente. Aparte de quitarnos el miedo. Efectivamente, eso es parte de las características de aquellos y aquellas personitas que realmente aman. Es una forma de manifestar. Y, recordando, fueron, a ver, esos cuatro otra vez. Cura, restituye, restablece y nos quita el miedo. Y quita el miedo. Perfecto. Y bueno, vamos a ponerle a nuestros amigos en la pantalla precisamente la epístola de San Pablo para que tengamos esta descripción tan hermosa y sublime de lo que es el amor, porque a lo largo del programa vamos a ir definiendo cada una de estas menciones que se nos hace del amor. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Por supuesto, por supuesto. Okay, bueno. Por supuesto, Anita. Y aquí me gustaría que nuestros amigos que nos siguen a través de Planeta2013.tv nos hicieran llegar sus comentarios, nos hicieran llegar sus sugerencias, nos hablaran un poquito para saber qué es lo que piensan acerca de toda esta gama de conocimientos sobre lo que es el amor, porque probablemente se oye que es un tema muy trillado, pero que muy pocos, yo creo que podemos decir que conocemos un poquito sobre el tema. Que conocemos y vivimos el amor, ¿no? Porque sobre todo lo segundo. Podemos conocerlo, podemos filosofar mucho acerca del amor, pero ¿qué tan amorosos somos? ¿Qué tan compartidos? ¿Qué tan solidarios? ¿No? Pues bien, vamos a darle inicio a ir desarrollando cada una de estas partes de la epístola de Pablo. Ajá. Porque esto nos va a ir dando mucha luz sobre estas fases en las que atraviesa el amor. O, más bien dicho, de lo que es realmente amar. Así es. Bien. Bueno, empecemos, por favor. Vamos a hablar de lo que es el ser sufrido. Sí, porque suena como a tormento, como a dolor. Por ahí va la situación, pero a ver, vamos a definirlo primero. Es traducido como paciente. Ajá. Se refiere a tolerar y comprender las faltas y debilidades de los otros. Fíjense nada más, amigos, qué interesante. Se refiere a tolerar y comprender las faltas y debilidades de los otros. Así es. Y aquí habla de una paciencia. Bueno, ajá, vamos a entenderlo de esa manera. Fíjate, muchos de nosotros a veces no somos tolerantes. Nos es molestas las actitudes de los demás. Obviamente no checamos a veces o no se checan entre sí las frecuencias de baja vibración y en este aspecto pues existen malestares o presiones de los otros tendiendo a la arrogancia, al ego, ¿no? Haciendo mucha gente a veces gala de su formación, argumentando que por tener una formación excelsa, por tener una formación impresionantemente curricular, ya no tiene necesidad de soportar a gente de menos nivel, ¿no? Pero yo creo que gracias al amor es cuando debemos de aprender a ser humildes y tolerantes, ¿no? Bien, cuando hablamos de ser de sufrido, también nos indica a que no debemos de irritarnos ni enojarnos, así sino es, permanecer tranquilos ante ciertas situaciones y obviamente lo más interesante es a no ser precipitados. ¿A cómo dijimos? No ser precipitados. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, pues muchos de nosotros, como ya nos habías comentado, no somos tolerantes. Uh-huh. Y esto nos lleva a ciertas condiciones. Mira, te voy a comentar algo que precisamente hace poco nos sucedió. Escuchábamos, no sé si recuerdes, a una persona hablando que según él, el amor también era ser rudo, el amor era incluso agresivo para demostrar que se ama. ¿Y qué crees? Pues eso es nada más falso y lejos de la actitud de la tolerancia. Esto yo creo que tiene que ver un poco con esa manera que podemos nosotros tener o aprender o desarrollar a decir no, pero con amor. Claro, pero bueno, reiterando esta situación, esta forma no es amor. Es manipulación disfrazada de amor porque estoy queriéndote obligar a que hagas lo a ser como yo soy. Así es. O quiero ser, porque además tenemos esa gran cualidad, amigos. No somos muy concretos en lo que debemos ser. Más bien tenemos idea de lo que queremos ser, pero no lo estamos siendo concretos. Así es. Bueno, te voy a compartir lo que puede ser la práctica de decir no con amor o en amor. A ver, compártenos. Nosotros podemos y estamos en la libertad de decir un no rotundo cuando no queremos hacer algo que no nos place o que no nos interesa o que no va de acuerdo a nuestra manera de ser y a nuestros valores morales que rigen nuestra conducta. Pero podemos decir ese no rotundo desde el respeto, desde el amor, sin dejar de apreciar a la otra persona, haciéndole entender nuestras razones, pero desde la tolerancia, desde el respeto, desde la sabiduría, ¿sí? En el momento que estamos justificando nuestra posición y estar seguros de que aquella persona recibe nuestro no de una manera clara, que no se malinterprete que ya no lo amamos, que ya no lo queremos, sino que realmente nuestros motivos están generados desde la profundidad del sentimiento más limpio y sin manipulación y con respeto, que es el amor. Claro. ¿Cómo ves? Pues sí. Ahora fíjate, ya estamos definiendo la primera parte. Así es. ¿Sí? Que es precisamente el amor. El amor sufrido. Es sufrido. Ajá. Bien. Pero hay muchas manifestaciones. Vamos a ver ahora qué es un amor benigno, porque ese sería el segundo punto sobre esta situación tan interesante, ¿no? Amigos, acuérdense que los estamos esperando aquí en el Facebook de Zona de Amor. Y bueno, ya están aquí nuestros amigos que nos acompañan, Moisés Cortés y María Fernanda Cárdenas, allá en Colombia. También estamos en Twitter, que es Zona de Amor 2013. Y bueno, pues esperamos sus opiniones, sus comentarios. Y a ver, ¿qué nos puedes decir, Jorge, de lo que es el amor benigno? Bueno, antes que nada, saludos. Saludos y una misión de gratitud a todos nuestros amigos y compañeros que nos siguen desde Cuernavaca, Morelos, que ya veo que algunos ya se conectaron, y algunos más que están en el interior de la República. Muchas gracias para todos ustedes. Bueno, continuando, es benigno, lo cual se relaciona con ser amable y dulce, actuando de manera comprensiva y con sensibilidad, anhelando hacer el bien y siendo suave en la conversación y el trato. Para algunos sonará ridículo, hasta cierto punto débil. Muchas personas no saben ser dulces, no entienden esa forma de ser, prefieren andar por el mundo con una actitud de enojo, incluso aparentar que son fuertes y que nadie les verá la cara. Que todavía no entiendo qué significa eso, ¿verdad? Pero bueno. Pero yo creo que muchas veces es el escudo que nos queremos poner para no reconocer que podemos ser frágiles, dulces y amorosos, ¿no? Porque estamos maleducados, estamos educados hacia la agresión. ¿Cuántas veces escuchamos a las mamás decir al niño en la escuela? Si te pegan, pega tú de nuevo. Y cuidadito y vengas con un golpe porque tunda la que te voy a dar. Porque eres tonto, porque te dejas, porque eres débil. ¿Sí? Pero no los enseña. O sea, y para nosotros esa manera de educar es la correcta para no hacer niños débiles o personas débiles, pero los estamos haciendo rudos y sobre todo con muy poco sentimiento hacia el amor. Aquí yo me haría una pregunta y espero que todos ustedes me acompañen en esta reflexión. Esperamos tener un mundo de amor, pero sometemos o nos sometemos los unos a los otros a través de la agresión. Así entonces, es completamente absurdo que queramos cambiar al mundo si no cambiamos desde el amor, si no cambiamos desde la base precisamente, que es el sentir de cada uno de nosotros. Y opinas? Sobre todo que ahorita estamos viviendo como planeta, como sociedad, como familias y como individuos, un proceso de transformación que tiene que ser forzosamente realizado desde el amor. Bien, aquí mira, vamos a hacer esta pregunta. ¿Entonces no hay amor entre nosotros los humanos? A ver, amigos. Ahí sí nos gustaría mucho recibir y conocer sus opiniones. ¿Qué sentimos, qué vemos, qué pensamos? ¿Qué experimentamos día a día con el compañero de trabajo, con el vecino, con el hermano, con el novio, con el amigo? ¿No? Bien, pues miren, Para irles adelantando algo, tristemente, no. No hay amor entre nosotros. Cada persona que no conoce el amor, ni lo tiene en su corazón, va directamente al odio, a la soberbia, a la egolatría y demás, amigos, cualidades que lo van perdiendo más y más y alejando de la frecuencia y la vibración que emite el amor verdadero. Así es, así es. Desgraciadamente nos estamos perdiendo como individuos y como personas y como familias en sentimientos de egoísmo, de celos, de inseguridades y de temores, y nos estamos alejando del amor. Pero bueno, vamos a retomar precisamente esta parte porque tiene mucho que ver con esta falta de amor que estamos experimentando como seres humanos. El amor no tiene envidia. Fíjate, Jorge, este sentimiento de envidia es el que nos va a causar luchas, divisiones, lo cual es completamente contrario a lo que nosotros debemos vivir permanentemente. Debemos de vivir en amor y en unidad como individuos de este planeta, como la especie superior aparentemente dentro de este ecosistema de vida. Bien. Y creo que somos los que estamos más dominados por la envidia y alejados del amor. Bien. ¿Tú qué sabes de la envidia? Ahora te voy a decir algo que te va a sorprender un poquito. Supongo la envidia muestra la baja vibración de las personas. ¿Sí están escuchando bien? Y además, la gran ignorancia del amor divino manifestado en el hombre. Así es. Y tristemente, esta misma actitud pervierte el corazón a través del materialismo. De aquí viene el que te traten por lo que tienes y no por lo que eres. Así es. Esto nos lleva a que la sociedad no sabe amar y, por lo tanto, el resultado de lo que actualmente somos es por esa ausencia de amor. Así es. Tristemente, amigos, son reflexiones que estamos compartiendo con ustedes. Ojalá nos hagan llegar sus comentarios. Ya saben, Zona de Amor, en Facebook y en Twitter, @ZonaDeAmor2013. Y bueno, pasando a otra cualidad del amor. No es jactancioso. ¿Qué significa que no sea jactancioso? Pues que no existe vanagloria, que es un alto concepto propio, que no haya ese alto concepto propio, que no haya esa confianza excesiva, ni más bien que haya humildad, que exista el reconocimiento de los demás en sus dones y virtudes, y cualidades. Y sobre todo, ¿saben qué? Se nos ha olvidado agradecimiento por tener amor. A veces vemos a mucha gente que se queja porque se siente poco importante, porque siente que no es valorada, y tiene una familia a su alrededor, y tiene amigos, y tiene hermanos, y tiene novios, pero no sabemos agradecer y sentimos que merecemos mucho más de lo que tenemos. ¿Tú qué piensas? Precisamente eso es lo que quiero ampliar. ¿Cuántas veces hemos encontrado en el camino de la vida personas que sienten que el piso que pisa no las merece? O que nadie se encuentra a su altura. De nueva cuenta encontramos la falta de amor y de conocimiento. Muchos seres humanos creen que su éxito, ya sea económico, social, político, etcétera, los lleva a niveles inalcanzables para otros. La realidad es una, vuelvo a hacer hincapié en esto, es una perversión de su mente torcida y corrupta y del vacío que tienen en su alma. ¿Y qué creen? Son dignos de misericordia, de amor y de comprensión. Así es, porque en realidad son entes que están perdidos y que viven en un mundo irreal, en un mundo que no existe y en un mundo que ellos no quieren aceptar, que ellos no quieren vivenciar desde la felicidad y desde la realización personal. Fíjate, Anita, que esto es algo hasta cierto grado preocupante. La sociedad actualmente tiende a jactarse de ser una sociedad en evolución, Así es. tiende a ser una sociedad que todo lo resuelve, pero que tristemente siempre las soluciones están muy lejos de los diálogos, siempre son a través de la fuerza, a través de la imposición, ¿sí? O incluso a través de la vida y de la muerte. Eso Así es es. algo que es triste, queridos amigos. No sé exactamente qué está pasando con nosotros como sociedad. Creo que estamos perdiendo el rumbo y es necesario regresar y retomarlo de una forma conveniente para todos nosotros. Pero a ver, dime, Anita, ¿cómo se te ocurriría regresar a tomar el rumbo correcto a esto? Yo creo que a través del conocimiento, a través, nosotros no podemos dar lo que no tenemos, pero si no sabemos ni siquiera quiénes somos, cómo somos y qué significa el amor realmente, pues no vamos a poder dar mucho. Por eso estamos viviendo toda esta vorágine de envidias, de celos, de maltratos, de abandonos. Porque no sabemos compartirnos, porque no sabemos darnos, porque no sabemos también recibir. Fíjate, yo tengo muchas amigas que han encontrado un hombre bueno en su camino y amigos también que han encontrado mujeres buenas en su camino, pero como ellos no están listos para recibir el amor desinteresado y leal, pues como que la relación no cuaja. Y son ellos los que no se saben querer y los que no saben, los que no se sienten dignos de merecer amor, los que echan a perder muchas relaciones. También los hay los que se sienten bastante grandes, bastante crecidos y bastante superiores y que no hay nadie que esté a su altura. Bueno, esto para nosotros, pues en realidad no es nuevo. Así No es. es nuevo y disculpa que lo diga de esa manera, pero en realidad las relaciones humanas es de lo más complejo que existe. Somos muy complejos los seres Nos humanos. encanta utilizar el camino largo y el camino de dificultades. Podemos tener aquí en la punta de nuestra nariz la solución a nuestros problemas. Y lo que buscamos es un problema para esas soluciones. Así Es es. algo inherente del ser humano. No sé todavía qué es lo que pasa en su mente en ese sentido, pero le gusta complicar todo lo que está a su alrededor. Así es. Desgraciadamente. Pero bueno. Continuaremos con... Con la siguiente parte donde hablamos de que pues no se envanece, ¿verdad? ¿A qué se refiere con que no se envanece? ¿Por qué el amor no se envanece? por eso, porque el amor real no es vanidoso, no es soberbio, no es arrogante, no es presumido, no se da su importancia además, ni busca los halagos. Más bien busca el complacer, el compartir, el ayudar, el crecer en armonía juntos. A ver, explícame esto de que no se envanece, porque como que no me está quedando muy clara esta situación. Tú me Pues dices. sí, no hay vanidades, no hay egos, no hay soberbias, A ver, pero no a hay ver. Pero a altiveces. ver. Para mí es un poquito complejo preguntarte esto porque pues la mayoría de los seres humanos somos vanidosos. La mayoría Claro. somos altamente soberbios, muy arrogantes, Ajá. presumidos, ¿verdad? Porque muchas veces no traemos ni un quinto en la bolsa, pero eso sí, presumimos autos último modelo, presumimos supuestamente que tenemos un nivel económico alto, pero pues eso es algo que es normal en el ser humano y perdón por lo que voy a comentar, pero pues en la mayoría de las mujeres yo he detectado ese tipo de situación. Yo no diría que es normal, yo diría que es común, porque no es inherente al ser humano. Lo hemos querido hacer inherente al ser humano, porque estamos inmersos en estas cuestiones que ya tocamos anteriormente, de la manipulación, del materialismo, ¿sí? Donde tú eres, tú vales por lo que eres por fuera.

Y bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar. Fíjate qué hermosa está esta parte. El amor nunca va a ser nada indebido. El amor. Eso. El amor, cuando es acompañado de la razón, es más que un sentimiento y es más que una emoción, ya que tiene en cuenta los sentimientos y las sensibilidades de De los los demás. otros. ¿Sí? Sí, ya. ¿Qué significa esto? Que nunca vas a hacer algo para lastimar al otro, nunca Sí. vas a hacer algo para dañarlo, ni para forzarlo a hacer algo que no quiera. Muchachas, muchachos, sobre todo jovencitos de ahora, piensen muy bien en eso. Porque a nosotros nos llegan muchos casos de niñas y niños actualmente que están viviendo relaciones de manipulación, Sí. de dolor y de desgaste. Y no alcanzamos a ver que esa persona que nos agrede, que nos ofende, que nos ningunea, que nos juzga por cómo nos vestimos, que nada le parece, no nos ama. Simplemente recuerden esto: si me amas, no vas a hacer nada indebido para mí. Sí. Bueno, recordemos el día de hoy. Nos llegaron unos mensajes de una persona que estimamos mucho, Así es. de nombre Damaris, y ella nos mencionaba que su situación en su familia era un poquito complicada. Nosotros le dábamos la propuesta de que ella se volviera más tolerante y que empezara a ver ya su vida ya desde una forma independiente. Así es. Y eso fue precisamente porque pues conocemos su caso, que no es nada fácil, en realidad es un poquito compleja la situación. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? ¿Qué pensaste tú en ese momento? Mira, yo creo que el respeto va a ser siempre la base del amor. Sí, ¿Sí? sí. El respeto y la libertad. Pero si yo no respeto tu esencia, tu naturaleza, tus sentimientos, tu divinidad, porque a fin de cuentas todos amigos somos parte de la misma esencia, que es una esencia divina. Entonces yo no puedo maltratar una parte de mí, que en este caso serías tú, mi prójimo, mi hermano, mi amigo, ¿sí? Sí. Vamos a encuadrarlo en una frase. Así es. Si queremos ser bien tratados, debemos hacer lo mismo, tratar bien. Así es. ¿O no, amigo de la cabina? ¿Sí? Trátalo Bien. bien, Hay que trátalo bien, tratarlo bien porque si porque si no. no me saca del aire y eso ya no me va a convenir. Bueno. Muy buena persona, Jorgito. Muy amable, siempre muy dispuesto. Yo pienso que es una persona amorosa. Y es Sí. un ser amable, pero en el sentido de que es fácil amarlo. Sí. Fíjate, tenemos que aprender a ser genuinos, Así a es. ser íntegros y a ser congruentes. Primero con nosotros mismos y luego para Así con los es. demás, Así porque es. regresemos a lo que siempre hemos comentado. Nadie tiene, o sea, nadie puede dar lo Lo que que no no tiene. tiene. Así es. Y muy aunado a esto, va la siguiente parte, que es que el amor no busca lo suyo. Sí, ¿Sí? cierto. Quien siente el amor divino a través de lo humano, fíjate qué preciosa está esta parte. Desea siempre hacer las cosas de una manera en que todos resulten beneficiados. ¿Cuándo hemos visto ya estas acciones? ¿Cuándo hemos vivido en una comunidad donde digamos todo es de todos, todo es para todos y todo lo vamos a compartir porque estamos dentro y trabajamos conjuntamente para el mismo fin? Mira, actualmente se maneja la filosofía del ganar-ganar en el núcleo empresarial. Ah, sí es cierto, muy buena filosofía, pero yo diría que cuántos la practican y cuántos la llevan a cabo. Precisamente por eso la economía sufre tantos problemas. Sí. Porque no, ¿sabes qué? Todo parte de que no tenemos buenos hábitos. No ahorramos, gastamos más de lo que tenemos y nunca somos previsores. O sea, nunca tenemos un pequeño guardadito por si me pasa esto, por si me pasa el otro. siempre estamos dependiendo de otros para que resuelvan nuestros problemas. Así es. Pero creo que tú nos puedes ampliar mucho esto porque, bueno, el otro día comentábamos precisamente de que hay una forma de darnos cuenta quién está del otro lado, o sea, con quién estamos entablando una relación personal, laboral o de cualquier índole, y yo creo que va a ser una buena pista para ustedes, amigos. Adelante. Mira, yo pensaría algo muy fácil. Hablamos de ganar-ganar, pero desgraciadamente muchas veces pensamos que ganar-ganar, pero ganar yo. Ah, sí, claro. Ganar, si tú vas a ganar junto conmigo, pues a lo mejor del 100% te vas a llevar el 50%. Y eso a mí no me parece, y a lo mejor yo trato de que ya no te lleves el 50%, sino el 20% y el 10%. Y si te puedo sacudir y hacer a un lado, pues mucho mejor. Uh-huh. Eso también nos está dañando mucho como sociedad. Pero bueno, tú me hiciste una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo me doy cuenta de cómo es la otra persona? Muy fácil. ¿Cómo trata a su perro, a su gato? Si es benevolente, a lo mejor no tiene mascotas, porque es una persona consciente y dice, yo vivo en un departamento reducido, me voy todo el día a trabajar y no tengo una mascota para que no sufra soledad, abandono, angustia. Y lo que es peor, que esté ladre y ladre, llore y llore, y que mis pobres vecinos lo escuchen todo el día. O toda la noche. O toda la noche, ¿sí? Pero él puede ser una persona amorosa con los animales. Uh-huh. Y yo siempre valoro mucho a las personas que aman a los animales, que tienen benevolencia. Sí. Porque un animal es un ser muy indefenso y puede ser víctima de lo que yo quiera. Pero fíjese, ahora suponiendo que no tiene mascotas, pero sí usa automóvil. ¿Ustedes han visto cómo el automóvil es el reflejo de la persona que lo trae? Claro, y la ropa. Y muchas cosas. Pero fíjense, el automóvil en especial es un indicativo de quién es la persona con la que estamos entablando una relación, inclusive hasta de negocios. Así es, porque si trae un automóvil viejo, destartalado, mugroso, desordenado, pues así es su vida. Porque además el automóvil, a fin de cuentas, es como que para muchos, el instrumento de trabajo. Fíjense, nosotros recordamos a una persona que en su propia perspectiva de vida, él se dice ser un hombre espiritual y se dice ser un hombre que es depositario hasta de un área especial de la filosofía. ¿Sí? Sí. Inclusive ha editado libros, pero curiosamente, ustedes no se podían subir a su auto, porque el auto en el asiento de atrás traía la llanta de refacción, venía lleno de aceite y hasta la cruceta para quitar y poner esa llanta. Ay, pero espérate. No, creo que esto debe de quedar muy claro, porque él te puede decir, es que yo soy muy espiritual y por eso no me importa lo material y por eso ando casi casi como en el carro de los picapiedra. Sí. ¿Te acuerdas del carro de los picapiedra? Sí, por supuesto. ¿Que corrías para que arrancara? Casi casi lo tenía que frenar también con los pies. Así pero bueno. Es. Pero no por eso, sino porque ya le veías abajo de qué, por dónde ibas pasando. Sí, así es. Entonces, ¿qué puedes tú hacer referencia a esto? ¿Qué tanto debemos ser espirituales y despegarnos de lo material? ¿O qué tanto debemos de ser materialistas? Yo pienso que tenemos que ser congruentes. Y en él en específico yo no veía esa congruencia. Yo no veía que fuera una persona cuidadosa. ¿Por qué? Porque a través de ese medio de transportación también llevaba a otras personas. Uh-huh. A otras personas con él, que por cierto, nos acabamos de enterar que hace poco tuvo un accidente y que la persona que iba con él no tenía realmente nada que ver en esto y resultó un poquito lastimada, ¿no? Es que ¿por qué? Porque no traía el cinturón de seguridad, el vehículo es que no lo cuenta, no cuenta tenía. Con él. Mira, yo creo que aquí debe de haber algo, una palabra mágica, equilibrio. Sí. No podemos ser tan aferrados a lo material, pero tampoco en ese querernos conectar con la espiritualidad, vamos a andar mugrosos, desarrapados, sin bañarnos, con nuestras cosas rotas o descompuestas. ¿Por qué? Pues porque todo en esta vida tiene una esencia y una energía, y lo tenemos que cuidar. Además nos está dando un servicio. Además también, si nosotros somos un canal de conexión o estamos en trabajo de conectarnos hacia el universo y hacia el cosmos o hacia una divinidad superior, pues no te vas a presentar con lo peor que tengas, ¿verdad? Tienes que cuidar tu cuerpo, que a fin de cuentas es el vehículo que se te dio para trabajar en este plano material. Bien, precisamente haciendo énfasis en esto, yo creo que la forma en que podemos ver qué hay del otro lado es precisamente eso. Nuestras mascotas, uh-huh, nuestros vehículos y nuestra persona o nuestra esencia. Nuestra presencia. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del siguiente punto, donde habla de que el amor no se irrita. ¿No se irrita? O sea, ¿qué? ¿No se roza? ¿O qué? Las diversas situaciones no causarán ira. Ojo con esto. Ni disgusto, ni impaciencia a aquellos cuyo amor es auténtico. Tampoco se llenarán de resentimiento, ni se enojarán fácilmente, sino que las afrontarán con amabilidad, bondad y tranquilidad. Uy, es algo muy difícil de educar, sobre todo para los que somos de esencia irascible. Pero bueno, algo que se tiene que ir trabajando, porque realmente el amor es evidente, ya que a diferencia de una manipulación, la bondad y la calma son características de la vida en paz. ¿Qué significa esto? Pues que entre más paz interior tengo, menos irascible voy a ser. Más calmo, más refinado, más accesible, más condescendiente y bondadoso para entender los errores de los otros. Pero este es un reto bastante grande. Sí. Y curiosamente, el siguiente punto está relacionado con el anterior. Así es. Y qué es hermoso, ¿eh? ¿Ustedes saben qué hacer para no guardar rencor? ¿Quién de ustedes me puede decir qué hacer para no guardar rencor? Una bolsita con un hoyito en la conciencia para que se te resbalen todos los malos entendidos y los rencores. Eso podría ser una buena alternativa. En lugar de perder el dinero, pierdes los malos recuerdos. Pero fíjate, efectivamente, yo siempre escucho eso de que me estoy llenando de rencor. Y lo veo en la gente, se llena de rencor y pasan los años y sigue viviendo en el rencor. No hemos encontrado esa fórmula mágica de encontrar la bolsita y dejar que todo eso se vaya y que ya no regrese a nosotros. Esa famosa frase de perdono, pero no olvido. ¿Ah, ¿no? Sí? Ya te perdoné y pasaron 40 años y yo me sigo acordando de lo que me hiciste, pero ya te perdoné. ¿Pero sabes qué trae a la larga eso? ¿Ustedes saben, amigos? Explícanos, a ver, ¿qué es lo que trae a la larga? Muchas enfermedades, uh-huh, muchos daños, uh-huh, uh-huh, muchas frustraciones, y que a fin de cuentas nos hacen daño a nosotros. Sí. Uh-huh. Sí. A nosotros nada más. Sí, porque el cuerpo grita lo que el alma calla. Sí, efectivamente. Uh-huh. Y todo, recordemos que el origen de las enfermedades es externo hacia lo interno. Si no estamos bien limpios, bien trabajados desde afuera de nosotros mismos, no vamos a poder cambiar lo que hay dentro de nosotros. Así es. Hay que ser un poquito inteligentes de esta forma. Así es. Y bueno, prácticamente vamos a terminar el día de hoy con dos puntos más a tratar, que es precisamente algo hermoso del amor, uh-huh, que no se goza de la injusticia. ¿Qué significa esto? No siente satisfacción de los defectos de los otros, de sus errores, de su mal proceder o la culpabilidad ante una circunstancia por su castigo. Este amor, el amor genuino, procura ayudar al prójimo, tanto amigos como enemigos, ¿sí? Así es. Amigos como enemigos. ¿Y qué creen? Se goza de la verdad. Es decir, busca esa verdad. Así no es. La oculta. Quien no ama, trabaja con la mentira. Uh-huh. Quien ama, trabaja con la verdad. ¿Y alguna vez habremos sido injustos en nuestra vida, amigos? ¿Tú qué piensas? Que sí, que claro que hemos sido injustos. Yo creo que todos en algún momento, consciente o inconscientemente, hemos sido injustos. Pero bueno, aquí está el reto. Trabajar y buscar siempre la verdad. Porque el amor, cuando es honesto, limpio y puro, pues goza de la verdad. ¿Sí? El amor es justo. El verdadero amor es justo y bondadoso. Que ahora sería el último punto de este día. Para cerrar el día de hoy, les invito a que nos llevemos esto en nuestro corazón. Debemos esforzarnos en ser positivos, aún en la elección de nuestras amistades. Dentro de esa misma regla de oro encontramos que no se tomarán en cuenta las siguientes frases. Porque creo, porque pienso, porque siento o porque me dijeron, ya que la vibración de ellas no procede del amor, sino del ego. Estás hablando de los chismes. Ya que por lo regular son usadas cuando no podemos hablar bien de alguien o de algo y preferimos escudarnos en la mentira, que era lo que les mencionaba. El amor no miente. No. El amor es genuino y verdadero. El amor no manipula, ni controla, ni engaña, ni maltrata sobre todo. Uh-huh. Y bueno, amigos, muchas gracias a los que están ahí en el Facebook. Ahorita les contestamos sus mensajitos y también a nuestros amigos de Twitter. Los esperamos la próxima semana. Vamos a terminar este tema porque todavía nos quedan varias cuestiones que tratar y también vamos a hablar del amor, pero desde el punto de vista de la astrología. Uh-huh. Así es. Esperemos que contar con su asistencia la próxima semana. Nos da mucho gusto estar con ustedes y los vamos a dejar pues con una descripción que nosotros hemos encontrado hermosísima del amor. Del amor. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede de con bajeza o de la bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Qué hermoso. Nada más yo los invitaría a reflexionar durante toda esta semana hasta que nos volvamos a encontrar en este espacio si realmente todo esto lo llevamos a la práctica. Y si no, amigos, pues no se preocupen. Hay tiempo para aprender a hacerlo. Pero tenemos que empezar a ejercerlo ya. Así es. Y bueno, recuerden que los esperamos en Planeta 2013 TV. Todos los lunes a las 8 de la noche. Y asimismo, esperamos todas sus dudas, comentarios, preguntas. Si alguno de ustedes quiere alguna asesoría personal, bueno, pues pueden buscarnos a través de la página de Face, la página de Twitter. De Twitter. Y también en zonadeamor.com.mx. .mx. O en nuestro correo ama.zona2012@gmail.com. Somos sus amigos Ana y Jorge. Les deseamos que pasen una amorosa noche y una hermosísima semana. Fue un gusto para nosotros estar con ustedes y pues como siempre es un gusto conmigo compartir todos mis espacios de vida contigo. Igual para mí. Gracias a todos y buenas noches. Sin nada más.